derecho a la diversidad. O sea, hay un derecho a ser yo por mí mismo, no a ser yo a través del juicio de valor de la comunidad. Este es el resultado de la vida del indígena de la Nueva España. Allá empezó. Vean cómo se fue transformando el bárbaro, el indito pobrecito, el cacique, hasta que se convierte en el mestizo. Y es cuando empieza entonces ya a teorizarse inclusive respecto del término correcto para designar a él. Indígena, mestizo, indio, otomí, etc. ¿Correcto? Y bueno, pues sí, más o menos esa es la idea. Excelente. Les agradezco muchísimo su atención. Espero que les haya sido. ¿A qué hora se empieza otra vez? Felicidades. Al contrario, qué agradezco. Les agradezco muchísimo. Espero que les haya gustado. Bueno, pues bienvenidos. Estamos todos en su. Yo venía por 5 minutos. Creo que me quedé. Todo tu recorrido, pues fueron muy interesante. Fueron 5 minutos. No, fueron 5 minutos. Okay. Muy interesante. Pues les agradezco muchísimo su atención. Bienvenidas. Adelante. Gracias. Señor, muchas gracias. ¿Cuáles son los horarios aquí? Los horarios, 12:34 de la tarde. Bueno, el horario del museo, de 10 de la mañana a 7 de la noche. Pero ustedes quedan 12:24. 12 del día, 2 de la tarde. 4 de la tarde. Perfecto. Gracias. Al contrario.